Lo decíamos la semana anterior, es un gustazo cuando podemos conjugar esto de poder conversar en el marco de una entrevista, en esto radiofónico, pero ya rompiendo un poco la estructura de la llamada telefónica y poder encontrarnos en esto que es no le podemos decir un estudio, ¿no? Bienvenido a casa. Le vamos a dar un agradecimiento a Nicolás Soto, que es realizador audiovisual independiente y uno de los directores, además colaboró en cámara, además ahora nos va a contar de El País Sin Indios, que una documental que se estrenó en el 2019, que bueno, ha recorrido gran parte del país. Si aún no la vieron, ya está disponible. Así que bueno, muchas gracias Nicolás por este tiempo, porque queríamos hablar del País Sin Indios. Queremos hablar del País Sin Indios, pero también de Udimar Hue, que tuvimos la chance también de compartir con Raiza. Eduardo, muchas gracias a vos. Un placer y más estar acá en el barrio y bueno, lo que pueda comentar, aportar. ¿Cómo surge esto, la iniciativa del País Sin Indios, ¿no? Porque digamos, es un tema que venía siendo abordado, venía como creciendo, después del 2011 a nivel de autoidentificación aumentó mucho, fue un tema que se mantuvo constante, pero yo sentí algo ahí con el País Sin Indios como que marcó un punto de inflexión también, ¿no? Con relación a este tema. Mirá, en mi caso particular, yo en el 2010 hice un viaje a Ecuador, Perú y Bolivia con dos amigos. Yo ahí tenía 20 años. Y en ese momento yo ignoraba cuál era la realidad indígena de Uruguay, repetía el discurso de que se habían extinguido todos, que ya no quedaba nada. Y eso era lo que sabía. Pero claro, uno a veces cuando toma distancia de una realidad la puede ver mejor. Y a mí me chocó mucho el contraste de ir por esos países latinoamericanos donde lo indígena estaba muy vivo y muy presente. Y inevitablemente se me disparó la pregunta, vamos, pará, pero si somos parte de este continente no puede ser que la respuesta sea lisa y llanamente no quedó nada. Como que ahí yo creo que fue donde me empezó a surgir la inquietud. Entonces cuando yo volví de ese viaje, empecé a buscar la otra versión. Está bien, esto es lo que se repite en el ámbito académico, pero ¿cuál es la otra verdad? La que no tuvo difusión. Y ahí me enteré que existían colectivos, me enteré que existía gente que reivindicaba esa identidad, y al principio simplemente me acerqué, me enteré que había una charla en tal lugar y me acercaba, escuchaba, a ver qué tenía esa gente para decir y a ver qué me generaba a mí también. Porque obviamente en ese momento están los prejuicios en la vuelta, ¿qué será esto? ¿Será real? ¿Será esta gente que andará? Y claro, me empezó a pasar de que empecé a escuchar y cada vez que me iba como comprometiendo más con el tema y me iba dando cuenta de que había un montón de cosas por decir y que lo que esa gente necesitaba era que alguien pudiera ayudarlos a que se escuchara esa voz. Y un poco con el pasar del tiempo fui contactándome bueno, en un momento con Mónica. Empecé a acercarme, a ofrecerle desde mi lugar. Yo le decía, bueno, mirá, yo soy realizador, capaz que tienen algún evento o algo que haga falta cubrirlo y me ofrezco voluntariamente a ir. Y que para mí también es una forma de acercarse desde un lugar como ofreciendo lo que uno sabe hacer, que me parece que está bueno. Y es una forma también como de conocernos más cercanamente, ¿no? Y ahí en ese intercambio surgió la posibilidad de ir hasta Salsipuedes. Y me dijeron, bueno, estate en tal lado con una carpa, bueno, así. Y bueno, y obviamente en esas experiencias ya no quedaba duda de que tenía que hacer algo por eso y que por algo se me había cruzado en el camino. Y yo creo que cuando fui a Salsipuedes esa primera vez, que fue en el 2014, creo, sentí algo difícil, capaz de decir, pero como un compromiso de tenés que hacer algo con esto. Fue como un proceso largo de primero entender la problemática, entender las millones de puntas que tiene el tema y después tratar de construir un relato contundente que fuera honesto y donde se vieran reflejadas las personas con respeto, que se dijeran cosas que había que decir, pero a la vez no profundizar demasiado en determinados asuntos, porque en Uruguay yo sentía que estábamos en un nivel muy básico de discusión, porque si estamos hablando de que la gente reclamaba que se le reconociera la existencia, no puedes hablar capaz de espiritualidad indígena, ¿no? Primero hay como cosas antes, por decir, esta gente está, no fue un exterminio, fue un genocidio, fue un intento de exterminio, como que había que aclarar ciertas cosas más contundentes, más gruesas, por decir así, antes. Y bueno, y yo creo que felizmente se logró, por lo menos se logró poner ese tema arriba de la mesa, ¿no? Yo después creo que todos los procesos personales, íntimos, que generaron un montón de personas, de los que yo no soy consciente, sí soy consciente de varios, pero obviamente no de todo lo que generó, ya es como que me encanta porque tiene vida propia el documental. Cuando toca las fibras íntimas de una persona que lo ve y eso de repente lo lleva a buscar en su familia o a preguntar o a darse cuenta que sí tiene que ver con esa historia, y ya es cuando ahí es donde yo veo ese poder que tiene el audiovisual, que me parece fascinante, de realmente activar procesos. Es como una cosa que vos ofreces ahí, que tiene determinado tiempo de imagen y sonido, pero que genera un montón de emociones y de cosas que ya trascienden a los propios realizadores, ¿no? Y me encanta, porque de hecho yo también lo pienso, yo el día de mañana me voy a ir de este plano, y eso está ahí, va a estar ahí, ya lo trasciende a uno mismo, es como una obra de cualquier obra de otro tipo de arte, ¿no? Pero como que me gusta pensarlo así también, que las cosas que uno hace también las deja para el que venga después. Vengo del racimo de un plátano, del cóndor que danza en el páramo. El mundo me mira y temblando suspira. Yo soy el ombligo y el grito de un niño que traga saliva en la calle. Vengo de una canchita de tierra en el valle. Vengo del cenepi machinaza. Vengo del indio que vio robar su casa. Vengo de las olas del Pacífico, de las islas que descubrió un científico. Vengo de aguantar conquistadores. Luché contra Yupanqui, los barbados saqueadores. Vengo de un montón de pescadores que jamás regresaron. Vengo de aguantarme tanta mierda cuando los restrepos se lo llevaron. Vengo de los nevados, de los volcanes, del artesano, del emigrante. Vengo de un plato de tapao y un canelazo pa' andar abrigao. Vengo del pueblo que parió al faro y a una vasija de barro. Yo soy los pinceles de Guayasamín. Yo soy campesino y cultivo maíz. Ay, ay, este es mi sitio, mi lugar, donde me quiero quedar. De la palma de mi mano que se me arruga con los años. Vengo de mil rituales ancestrales de los chamanes. Vengo de la guerra de los cuatro días. Bonifaz acá subí su injusta salida. Vengo de los que se lavaron las manos cuando nuestros ahorros se nos llevaron. Vengo de un pueblo censurado pero que jamás se queda callado. Vengo del que se fue pa' trabajar por los suyos. Yo no me ahogo en la altura, en el páramo me reconstruyo. Vengo de Velasco Ibarra y su discurso desde las entrañas. ¿Queréis revolución? Hacedlo primero dentro de vuestras almas. Vengo de la lucha por los derechos, porque si llueve todos merecen un techo. Matilde Hidalgo de Procel, sufragando y a su acecho. Vengo de un sueldo injusto, después de una larga jornada. Vengo del político de turno que no sirve para nada. Vengo de la pluma que mató a García Moreno. La generación decapitada, erizándome los huesos. El ruiseñor de América, cantando el aguacate. Yo vengo de lo simple, aquí todo es importante. Ay, ay, este es mi sitio, mi lugar, donde me quiero quedar. Ay, ay, ay, ay, ay. Esta es la palma de mi mano que se me arruga con los años. Yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Vengo de la selva que se queja en agonía. La mano sucia de Texaco y Chevron matando mi Amazonía. Vengo de un vaso de chicha antes de la faena. Aquí se recuerda a los muertos con colada y encendiendo vela. Vengo de las trincheras, de los soldados en la frontera. Vengo del viento en la cordillera y del enfermo que muere en la espera de que lo atiendan en un hospital, de que funcione el seguro social. Vengo de las condiciones más precarias en la penitenciaría del litoral. Vengo de los que no se rinden, que si se caen se levantan. Y vengo de los atletas del oro olímpico en Atlanta. Vengo de Cumandá, de Huasipungo y de Cantuña. Vengo de los obreros y de la tierra en sus uñas. Ay, ay, este es mi sitio, mi lugar, donde me quiero quedar. Ay, ay, ay, ay, ay, esta es la palma de mi mano que se me arruga con los años. Ay, ay, este es mi sitio, mi lugar, donde me quiero quedar. Ay, ay, ay, ay, ay, esta es la palma de mi mano que se me arruga con los años. Yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Tiene que tener paciencia, justicia, humor. Tienen que cuidar a esas criaturas. ¡Alto hay la guerra! ¡Alto hay el enojo del gusto! ¡Meter la bala a la Me gusta esa idea de trascendencia que traes. Y quería preguntarte también en esto de mover fibras íntimas, de reconectar ahí con las raíces y empezar a encontrar otra rama del árbol, porque en esto que vos decías, yo cuando me acerqué de esta manera, y lo primero es un ofrecimiento, para mí es un alto valor de nuestro pueblo, antes de pedir ofrecer algo, ¿no? ¿Qué te pasó a vos mismo, digamos? Es decir, porque hoy, digamos, hay gente que se rasca las vestiduras diciendo, no sé, tengo ancestría española, italiana, yo qué sé, alemán, ruso, vasco. Pero en el caso tuyo concretamente, ¿encontraste algo? ¿Te vinculaste desde ese lugar también? ¿O como alguien que va a filmar como un antropólogo? No, no. Del antropólogo del siglo pasado, ¿no? El antropólogo de ahora no está acá. Se queda a vivir en casa. A ver, sin duda que a mí por algo el tema me movió tanto y hasta el día de hoy me mueve de una forma muy especial, que no me pasa con otros temas. Y de hecho después tuve otras experiencias en mi vida que también me llevaron hacia esa raíz, que igual después te cuento si querés, pero... Sin duda que algo hay. A mí me transformó haberme encontrado con ese tema. No solo fue lo que yo pude hacer, sino que mi vida me transformó, me reordenó un montón las prioridades, me cambió las prioridades. Bueno, parte de haberme ido de la ciudad tiene que ver con haber encontrado toda esa sabiduría, esa raíz, ¿no? Y sobre todo lo que siento es que al meterme con el tema indígena encontré una verdad. Que en este mundo a veces están... lleno de estímulos, pero lleno de mentira, encontrar una verdad que yo siento que no importa el tiempo que pase, eso es como una roca que está ahí, que son valores eternos de la moral humana, que en los que se basaron los pueblos durante miles de años, del respeto con la tierra, de la armonía, cuando me encontré con todo eso dije... yo por este tema me entrego, porque creo en esto. O sea, entonces, como que... todo esfuerzo valía la pena, porque valía la pena lo que yo sentía que podíamos transmitir. Era eso. Y respecto a mi propia identidad, me pasó algo que no lo cuento mucho, porque en realidad no es que me haya cambiado tanto saberlo, pero sí pasó que después una tía de mi madre, cuando la peli ya estaba estrenada y andaba en salas, la fue a ver y le dijo a mi madre, debe ser la... La tatarabuela. La tatarabuela. Y mi madre no sabía, y ahí parece que... La tatarabuela estaría orgullosa de nuestro Nicolás. Sí, sí. Y bueno, y ahí fue como que nos enteramos que sí, como que le decían la India Juana y era yuyera. Pero te quiero decir, no fue que me cambió tanto saber eso, porque ya como que yo sentía algo muy fuerte, pero a la vez yo siempre me mantuve en un lugar, a ver, que es muy personal, ¿no? Respeto que no hablas así, pero como que yo prefiero pararme en un lugar de, no sé cómo decirte. De no involucramiento. De no llamarme a mí mismo nativo, pero no porque capaz que mi corazón lo sienta, sino porque yo sé que hay cosas que yo no voy a sufrir porque en mis rasgos no están, ¿entendés? Y eso es así, porque en este mundo sabemos que el color de piel es un factor que sigue siendo determinante en el tema del racismo, y hay cosas que yo no las voy a vivir. Entonces yo puedo vivirlo en mi corazón y vivirlo en mi intimidad, y de hecho yo creo que sí lo hago, pero siento que como que nunca sentí la necesidad de pararme desde ese lugar de yo plantarme, no sé, como que siempre sentí, yo puedo aportar desde lo que estoy haciendo, que es darle voz, darle imagen, ponerle amor a lo que hago cuando hablo de esto, y ya está para mí con eso, como que siento que esa lucha más... de estar en ese lugar la están llevando otras personas, y está buenísimo que así sea. Y mientras yo pueda aportar desde mi lugar y en lo que yo crea que puedo y que también resuena conmigo, voy a estar, y si no resuena no estaré, pero es como que también me gusta mantener mi independencia, ¿viste? Como que no, de hecho por eso el documental tampoco es un documental del movimiento indígena, sino que aparece el movimiento pero aparece un charrúa allá en el medio del campo, porque no queríamos embanderarnos. Si bien obviamente no es neutral, estamos como dando para adelante el movimiento y estamos diciendo esta gente existe, este tema importa, no queríamos hacer un panfleto y que fuera un documental sobre el Conacha o sobre... No, yo creo que es un documental sobre el tema indígena, donde aparece, sí, el Conacha, donde aparece esa lucha política, pero donde también se ve que hay gente, que de hecho son la mayoría, que no están en una agrupación, pero que igual viven su identidad, su manera, y o estar en esa búsqueda, y tal, era un poco poder representar todo, ¿no? Uh-huh. En esta representación que vos decías, bueno, tuvimos que ir a trazos gruesos, a los temas más elementales, del 2019 a este documental más breve, ¿no? Udimargüe, donde capaz que aparece más, bueno, un tema también que es de actualidad, desde una visión particular, pero también acá donde entra el universo mágico, digamos, en el que con el que convivimos, ¿no? Uh-huh. Ahí como que lo encontraste, te dieron unos minutos la vida de oportunidad. Sí, es cosa que fue increíble eso, porque yo sentí justamente que era como que ahora que ya había quedado dicho todo lo anterior, sí podía darme como el gusto de adentrarme más en esa faceta que en la otra peli había quedado como muy sugerida, simplemente. Y sin embargo, esto no fue una idea mía, fue como una idea de... Yo no la conocía, Raiza, pero fue así como una... Se cruzaron los caminos y me dijo, pa, tengo una idea. Y estábamos atravesando toda esa crisis en ese momento como de más angustiante. Y para mí fue como que también me planteó una oportunidad de trascender ese dolor y hacer algo con eso, ¿viste? Como de en vez de estar ahí re quemado y ir a las marchas y ver cómo se nos reían en la cara, ¿no? Y anunciando que la sal sí, que no, que se puede tomar, que no se puede... Fue como decir, bueno, se me está abriendo una oportunidad de poder hacer algo un poco más, transmutar esto. Y fue así, o sea, nos conocimos... Un día la invité acá al barrio para charlar, a ver quiénes éramos, y a los dos días estábamos en una canoa en Santa Lucía filmando. También reconozco que ahí ella como que tuvo mucho impulso de gestionar para que todo se diera como en un corto periodo de tiempo, digamos. Y yo ahí estaba como poniendo lo mío, ¿viste? Igual que la otra vez, como ahí con lo que yo podía aportar. Y en ese caso fue como acompañarla a ella en un ritual, yo con mi mirada, ¿viste? Y como ella no me indicaba a mí qué hacer, ni yo le indicaba a ella qué hacer. Era como que nos acompañamos en ese viaje. Pero que los dos creíamos en el otro, de lo que estábamos haciendo, y que podíamos hacer algo que estuviera bueno. Y yo creo que tal cual, es como que se complementan de alguna manera. Es como un viaje más poético, más espiritual, más mágico, sí. Pero donde también está representada esa raíz, donde también se habla de ese respeto a la tierra, al agua en este caso. porque era como que con Raiza decíamos, se está enfocando toda la lucha en la calle y contra el Estado, y que está bien, pero no nos olvidemos que el sujeto en cuestión es un río el que está atrás de todo esto que estamos padeciendo, y es cómo tratamos ese río, las consecuencias de todo esto que estamos viendo son las consecuencias de cómo tratamos ese río, de cómo tratamos el territorio. Entonces, como que volver la mirada hacia el río y mirar, poner la cámara hacia el río también, fue como un poco lo que quisimos también ahí reflejar. Y a mí me pareció re fuerte cuando ella me planteó esa idea de llevar el cuerpo de río de regreso a su casa, que era como llevarla a su naciente. ¿Viste? Me dijo eso y fue como, sí, estoy. O sea, porque me sonó como poderoso. Después veíamos cómo iba a ser, pero como que me gustó ese concepto. Me agarré de eso yo, ¿viste? Como que está. Y bueno, creo que se logró algo lindo también. Como valorar un montón a nivel personal, agradecerles por la tarea, por supuesto que esta voz no es solo mía, sé que de mucha gente, porque digamos nosotros venimos de una cultura mediada por los medios de comunicación. Nosotros no sé las horas y días que consumimos de las películas del lejano oeste bestiales, ¿no? Del indio y bueno, y posteriormente el negro y posteriormente fuimos siempre lo peor de la película, y de esa manera nos crearon realidades también, ¿no? Entonces la importancia que tiene esto de poder vernos en otro espejo, ¿no? Un Uruguay que se vuelve a ver en Latinoamérica, en sí mismo, se vuelve en sí mismo, y que nos presenta otra realidad de un país que no es un país trasplantado, donde convive la espiritualidad dentro del marco de la religión, no sé, cristiana, judía, la que quieras, pero que además tenemos una espiritualidad muy propia, muy nuestra, que a veces nos cuesta como identificar. Y entiendo que el audiovisual y particularmente estas documentales son ese espejo, ¿no? Sí, yo creo que el audiovisual es una herramienta que es poderosa para justamente tratar de facilitar esos procesos o habilitarlos o poner temas arriba de la mesa de una forma más dinámica que lo que puede ser de repente un texto, que es algo como más... que requiere, no sé, en este tiempo yo creo que nos entra mucha información por lo que es audiovisual, entonces está bueno aprovechar eso, pero de una buena manera, ¿no? Porque creo que nos llega un montón de chatarra, ¿no? Por el celular y todo, pero bueno, también es una plataforma disponible para decir otras cosas, entonces como que creo que justo se dio la casualidad de haber habitado este tiempo, ¿no? De donde acceder a una cámara no es tan difícil, donde puedes hacer un contenido y como el país indio lo subimos a una plataforma que es YouTube y la gente accede. Capaz que cuando yo era niño eso no existía y si no llegabas a la televisión nadie te veía y ya esto no hubiera pasado. Entonces como que creo que se conjugaron también el tiempo justo para poder hacerlo así. Y respecto a lo que dijiste de lo que siempre se ha dicho acá en Uruguay, o sea, es que cuando yo estaba, bueno, en esos años, 2014, por ahí, 2013 o 2014, conociendo a la gente de Vasco Adínchalá, sobre todo, que fue con la que más compartí, y recorriendo ahí en el interior, y cuando me cayó la ficha de decir, no es que hayan matado a toda la gente, es que lograron cortar tanto la cultura, que la gente no se reconoce a sí misma, pero se me partió el alma ahí, te juro. Y me emocionan porque fue así como sentirlo, ¿viste? Tipo... como los que lograron, ¿entendés? O sea, de que pasó tanto tiempo y ver tipo gente anciana así todo que vos le planteabas el tema y como que se ofendía, ¿viste? No, yo no tengo nada que ver con esto y yo pensaba, qué jugada oscura que hicieron, porque, o sea, esto era lo que ellos querían, ¿entendés? Como cuando vos lográs que la gente no se niegue a sí misma, es como, tipo... ya está, es como apagaste algo ahí, ¿viste? Apagaste una llama. Entonces como que cuando yo veo que con el docu eso como que se vuelve a avivar algo ahí, porque yo resiento eso, que cuando nosotros empezamos con esto, o cuando yo me empecé a interesar, no estaba tan presente este tema, ni en la juventud, y eso ni a palo. De hecho yo, esos amigos que tenía en ese momento, que ya hoy no son amigos, pero era como que me decían que andás jodiendo con estos temas, tipo, ¿viste? Como que no había una... Hoy yo creo que está mucho más presente la conciencia de esa identidad, de gente que sí se identifica con eso, de que como que ese discurso más europeo perdió fuerza, ¿no? Entonces, obviamente que el país indio es parte de ese movimiento, o sea, aportó su parte para que eso sea así, y me encanta verlo de esa manera, ¿viste? Bueno, una de las cosas que decíamos era que, bueno, esto se hace por un gran componente de satisfacción personal, digamos también. De compromiso, de nos interesa el tema, ponemos la cámara en esto, pero a nivel, digamos, de apoyo para esta tarea de parte del Estado, pensando particularmente en la producción audiovisual nacional, producción audiovisual independiente, ¿cómo es eso? ¿Hay recursos? Porque por un lado escuchamos que Uruguay se sitúa muy bien, y por otro lado... vemos también un aporte muy importante, digamos, a los canales de televisión, no sé, millones de dólares para producir reality show, para los canales tradicionales. Digamos, ¿cómo estamos? Mirá, en ese momento, era un gobierno de izquierda que estaba en ese momento, en el 2015, nosotros habrían un llamado, de en ese momento era el ICAU, Instituto de Cine Audiovisual de Uruguay, que siempre abren todos los años fondos para desarrollo de proyectos audiovisuales. Y en ese llamado abrieron una categoría que era para telefilm documental emergente. Y ahí dijimos, pa, capaz que está bueno aplicar, porque es documental. Y al ser emergente no competías contra los que suelen ganar fondos, viste, que es muy difícil a veces competir contra las personas que capaz ya vienen con otra trayectoria y es como que ya tienen mucho más chance. Y entonces ahí fue que con Leo nos pusimos a escribir un tratamiento audiovisual que era como un guión de lo que sería ese documental, que es como poner en texto cómo nosotros nos imaginábamos lo que iría narrando el documental, ¿no? Que aparte estaba bueno ese ejercicio porque nos hacía nosotros ordenarnos de qué queríamos decir, qué tenía que aparecer, darle una estructura. Ese proceso estuvo divino. Yo la verdad que así lo re disfruté. Y lo presentamos. Y yo sinceramente dije, no tenemos chance de ganar porque nadie va a querer agarrar este tema porque saben que es complicado, no se van a querer meter con esto. Y ganamos, que de hecho yo ni fui a cuando dieron los resultados. Un amigo me escribió y me dice, ¿ganar? Y yo, no. Yo le decía, no, hasta que yo no lo había publicado, no. Y cuando ganamos ese fondo, pa, viste, fue re emocionante para mí porque también fue como sentir, bueno, confirmaciones, viste, confirmaciones que había que hacer eso. Porque el jurado, yo creo que algo que nos jugó a favor, es que el jurado no era uruguayo, era internacional. Entonces capaz que ahí personas que no eran de acá no venían con esa carga o no eran conscientes de lo que podía complicar esto, ¿no? Y sí conectaron con la profundidad del tema o con lo importante que era hablarlo, ¿viste? Y bueno, ¿y qué es lo que queda ahora? ¿Qué es lo que se propone ahora? ¿Con qué? A futuro, ¿qué sigue ahora? ¿País sin Indio? ¿Con Udimar y eso? No, el País sin Indio en realidad, cuando lo estrenamos en el 2019... fue divino todo lo que pasó ahí, tanto en el estreno como en las funciones que pudimos hacer en ese año. Claro, después nos pasó que en el 2020 el mundo dio ese giro, se bajaron todas las cortinas, y entonces fue ese año que decidimos liberarlo para que no se cortara como esa dinámica que venía de proyecciones. Dijimos, bueno, si ya no podemos movernos porque está todo cerrado, liberémoslo y que la gente igual siga viéndolo. Y tal, fue ahí que lo libramos. Y desde ahí se ha movido muchísimo más. Porque, claro, al estar de libre acceso, se compartió el link. Sobre todo, algo que yo veo que la fecha del 11 de abril, ahí tiene muchas visualizaciones. Porque se ve que hay gente como que en esas fechas conecta con el tema y quiere averiguar. Y tal, me encanta que eso esté ahí como disponible para, por lo menos, para contrarrestar un poco lo que antes era la única versión, ¿no? Es como que ahora eso también está ahí para el que quiera. Y después con Udimar. Bueno, estamos generando así proyecciones bastante artesanales, por decir, donde se va dando como un espacio donde podamos proyectarlo, y se ha generado algo re lindo también, porque sobre todo es la conversa que se da después, ¿no? Es como que el corto es una excusa para poner ciertos temas arriba de la mesa, y después se da una charla que siempre nos deja como lindas cosas resonando. Y ahora tenemos, bueno, este domingo en Santa Lucía, vamos a proyectarlo allá. Que ni que hablar que está bueno porque estamos justamente ahí al lado del río. El otro fin de acá en el Remanso, que me encanta porque en realidad en el propio barrio es como me parece re importante también poder mostrar. Y después, bueno, donde vaya surgiendo, y también en un momento lo liberaremos para que quede ahí de libre acceso, que también está bueno, ¿no? Buenas, entonces tenemos dos convocatorias bien concretas, las dos en el departamento de Canelones, y bueno, iremos sumando. Un agradecimiento enorme queremos hacerte por todo lo que ya hablamos, uh-huh, y también por este tiempo dedicado, y bueno, saber que siempre tienen un canal más de difusión, aunque ustedes hacen la misma tarea de comunicar desde ese lugar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que camina junto a mí. Sentir, tú eres mi calma, eres mi amigo.